Bueno, la verdad que nos da mucho gusto recibir a la invitada de esta hora. El otro día vamos a conversar con ella, no pudimos, pero quedó ya arreglado que hoy sí, y es Georgina Salinas desde El Salvador. Ustedes saben que muchas veces la consultamos por temas del Salvador y temas de la región, como debe ser. Buen día, Georgina, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles. Muy bien, muchas gracias. Lamento no haber logrado coincidir al inicio de la semana, pero qué No bueno que importa. ya estamos en sintonía también con el pueblo uruguayo, ¿verdad? Exacto. Siempre mostrando un poco de lo que sucede en nuestro pequeño país. Sí, y siempre sabés que la audiencia nuestra también está en otros países del mundo y agradece el tener información de este tipo, no solo sobre Uruguay, sino sobre otros países, lo que le pasa a otros pueblos. Y en estas últimas semanas, después de lo que fue la Asamblea General de Naciones Unidas, hubo toda una avalancha de noticias sobre el estrellato de Bukele, ¿no? La estrella que fue Bukele también en la Asamblea General de Naciones Unidas, se lo presenta como un hombre con un fuerte respaldo popular, muy efectivo en el combate a los delitos y a los narcotraficantes, y casi que un modelo de este presidente. Y bueno, eso por un lado, ver una opinión tuya, que la hemos conversado otras veces, y también cuáles son los temas del Salvador, porque nos imaginamos que hay otros temas, no solo Bukele, ¿no? Claro, por supuesto. Aunque realmente toda nuestra política sí está girando en torno a su gestión pública, ¿verdad? Siempre hay una relación fuerte y en este caso, pues pareciera que también es única, y ya vamos a ver por qué. Sí, la otra vez, Ángeles, conversábamos en un momento donde se activar de inaugurar una cárcel, un centro de confinamiento del terrorismo, como se le ha llamado, ¿verdad? También hablábamos en aquel momento de las víctimas del régimen de excepción, que en esa ocasión contabilizábamos víctimas mortales porque no han sido atendidos dentro de las cárceles de El Salvador, víctimas también por el hecho de no haber contado con el debido proceso para continuar en un proceso judicial, ¿no? Hay un requisito básico como que es universal, como tener el derecho a un juicio público, donde se presume la inocencia de la persona imputada como principio fundamental, y por lo tanto tiene el derecho de defenderse, y eso pues se ha perdido en el marco de un régimen de excepción que ya lleva casi 18 meses, y que además es inconstitucional porque la Constitución establece que un régimen de excepción solo puede durar 30 días y también establece los criterios en que se implementa. Haciendo un resumen, ¿no? De aquella conversación, que creo que es importante porque también con lo que ha sucedido posteriormente. Este escenario, ¿verdad? Partiendo de este contexto político y social donde hay un régimen de excepción que amenaza la acción pública, la expresión también pública, eso pues viene a pues marcar en muchos sentidos la situación social y política de El Salvador. En suma, el régimen de excepción, pues es un recurso que, además de criminalizar la pobreza, parece ser que al estilo de los viejos métodos de las dictaduras militares de nuestra región, pues también está sirviendo como un instrumento que instala el miedo en la población y, por lo tanto, al menos en esta etapa de nuestra historia, a lo mejor, y la desmovilización también. Entonces, sin duda, estamos en un escenario donde también es peligroso participar en política, criticar las decisiones públicas. Y bueno, como tú mencionabas, el centro de ese discurso en la ONU es el éxito, ¿verdad? Sí. Él, al estilo de un buen publicista, le está vendiendo al mundo la idea de que se ha librado una guerra y que además se ha ganado. Él le ha llamado una guerra contra las pandillas, que en términos concretos es una guerra que se reduce al régimen de excepción, ¿sí? Sí. Los resultados están relacionados con el régimen de excepción y eso es lo que él promueve como un modelo, es decir, cómo atacar el crimen en El Salvador, según él, ha demostrado que se logra reprimiendo y únicamente reprimiendo, ¿verdad? Sí, Porque y de determinada manera, ¿no? Con una los represión muy indicadores. particular también. Claro, o Sí. sea, estamos viendo, no hemos visto escenarios donde en una marcha pública hayan, por ejemplo, militares o que hayan policías tirando gases lacrimógenos a la población. No lo hemos visto y probablemente ni lo vayamos a ver. Claro. Pero aquí hay mucha gente que está denunciando amenazas privadas en sus redes sociales, que está denunciando que le han ido a sacar a familiares de su casa solo porque ha participado en política. Y entonces, aquí. Porque también otro elemento que nos juega en contra es la reserva de información pública, que también por ley aquí no se sabe nada de los asuntos públicos. Si usted va a preguntar cuánto costó la cárcel, si usted va a preguntar cuánto se gastó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, si usted va a preguntar el registro de las personas privadas de libertad y los casos por los que han sido procesados, usted no va a tener información. Entonces, pues qué, imagínese ese escenario, ¿no? Sí. Entonces, lo que sucede con esta guerra contra las pandillas es que sí, o sea, a ver, esto es lo, Bukele sabe, nuestro presidente sabe, que de lograr la percepción pública en torno a una victoria contra la delincuencia, él está ganándose la victoria electoral de los próximos comicios. Históricamente en este país, si usted le pregunta a la población cuál es el problema más importante del país, ha dicho la inseguridad, la delincuencia, salvo algunos momentos de la historia donde ha salido como primer problema del país la economía, Sí. ¿verdad? Que entre esos dos temas, se vive el salvadoreño los aspectos más sensibles de su vida, ¿sí? Entonces, obvio que él se está vendiendo como el primer presidente que ha logrado resolver el tema. ¿Y a partir de qué? A partir de que ya no, bueno, dice que hay algunas colonias, y efectivamente unas colonias, barrios que antes estaban controlados por pandillas, hoy no hay pandillas, ¿verdad? Pero hay muchos elementos que cortar en torno a esta política pública de seguridad. Sí, ¿sabés que vi una publicación de una investigación que se llama Evaluación Ciudadana de la Gestión Municipal 2023, que hizo un centro de estudios de opinión pública, Fundación Guillermo Manuel Ungo, y que 7 de Sí. cada 10 entrevistados dicen que el costo de vida aumentó en los últimos 3 meses y ellos señalan que la economía es su principal problema, que no aparece de otra manera eso, ¿no? Queda como que el único Sí, problema es la seguridad. sí, porque el problema, el que era el problema más importante para la percepción pública, Ahí ha sido está. resuelto. Ahí Hoy queda está. el otro. Y el otro es el que le puede representar el desgaste también, el Sí. desgaste político, así como uno le ha significado su posicionamiento público, el otro también le puede restar. Entonces, digamos, en términos de resultados electorales, ya que se presume la imbatibilidad del presidente actual sobre la base de este éxito, y lo digo entre comillas, ¿sí? Sí. Porque aquí, bueno, los expertos en seguridad pública advierten que habrá rebrote de la actividad pandilla, que es un tipo de actividad criminal, porque hay otro tipo de actividad criminal y de violencia en El Salvador que no se dice nada, ¿verdad? Y que a lo mejor también se está fortaleciendo de otras formas, pero bueno, esos son otros temas. Sí. En este contexto preocupa mucho, y esto quiero señalarlo, Ángeles, preocupa mucho la remilitarización de El Salvador. Que ha sido progresiva y que a estas alturas ya comienza a desbordarse. ¿Y por qué lo digo? Quiero traer un caso que me parece grave. El sábado se reporta que un grupo de 6 militares violaron a una niña de 13 años que estaba desplazándose en un área rural. Y hay testigos que ya los medios de comunicación lograron extraer la declaración, y los testigos dicen que a la niña la amenazaron con que si decía algo le iban a aplicar el régimen de excepción. Han pasado todos estos días, desde el sábado hasta ayer, que se hizo público quiénes fueron esos militares, porque el gobierno los estaba encubriendo. Si no es por la presión pública que ha habido en redes sociales de que los expongan y que los procesen y que digan quiénes son, es porque finalmente ayer lo hicieron. Pero esto es terrible. Imagínense, a ver, si se está desconociendo los logros de los acuerdos de paz, y uno de los grandes logros de los acuerdos de paz es precisamente la desmilitarización del país. Se crea una Policía Nacional Civil precisamente porque ya las fuerzas de seguridad no iban a continuar siendo la Fuerza Armada Salvadoreña. Un tipo de formación específica, de prácticas y culturas machistas específicas, que donde darles poder, pues ya está por demás demostrado que pues implica graves repercusiones a la seguridad pública también, ¿verdad? A la Terrible. seguridad ciudadana. Entonces, yo realmente me preocupa hasta dónde pueda llevarnos esto, sobre todo porque podemos hablar en términos, digamos, para ilustrativos, ¿no? Yo puedo mencionar como dos grandes líneas que atraviesan este gobierno de manera paralela, que caminan a la par, y son, por una parte, la política pública como tal, ¿verdad? Que lo que busca la política pública es reducir las desigualdades económicas, de educación, etcétera. Y por otro lado, puedo identificar una línea que está centrada en torno a la construcción de percepciones y a la propaganda, ¿verdad? Eso es lo que define este gobierno. Si usted evalúa la política pública, usted va a encontrar que este país ha retrocedido mucho tiempo, que el neoliberalismo ahora es radical, y además con el agravante de la ruptura del Estado de Derecho. Y si usted ve la otra línea paralela, es un conjunto de imágenes, mensajes, discursos, entretenimiento, espectáculo y cualquier otro tipo de distracción que mantiene a la gente creyendo que las cosas están bien, aunque su bolsa esté cada vez más afectada, porque es una realidad que nadie la puede cambiar, a menos que haya un giro en la política pública, pero eso es objetivo, ¿verdad? La situación económica del país, vamos a ver cuánto, a fin de este año, a ver qué dice el Banco Central de Reserva, Pero sin duda alguna, estamos rumbo a un escenario económico de crisis, si no es que ya estamos ahí, sobre todo a raíz de la pandemia. Y bueno, lo que preocupa es esta segunda línea, ¿no? Porque aquí parece, Ángeles, que se está repitiendo la historia. Sí, se A ver, repite. el 30 de julio de 1975 es una masacre que se desata en un contexto similar, donde incluso los estudiantes de la universidad de aquella época denunciaban que se hablaba del país de la sonrisa, Qué cuando era tremendo. un país lleno de sangre. Qué Y tremendo. Miss Universo se celebraba en El Salvador con ese eslogan. ¿Qué año era Y ese? ahora vuelve Miss Universo a celebrarse en El Salvador en 2024. Qué terrible. ¿Y Imagínense usted. antes en qué año fue? Fue por el 70, Claro. 70, 60, 70, pues en el Claro. 70, 75, ¿no? Sí. Y en las noticias que uno ve de El Salvador se encuentra con que el Fondo Monetario Internacional está manteniendo un diálogo abierto con El Salvador, cuestiones técnicas y políticas, habla de los eurobonos salvadoreños. O sea, hay un protagonista que está siempre también, Miss Universo y el Fondo Monetario Internacional. Es correcto. Y que de hecho las recomendaciones del Fondo Monetario van en la línea del recorte. El Seguro. recorte del gasto público, el recorte presupuestario, la Tal cual. reducción de los salarios, eso se está pues concretando en muchos despidos injustificados. Pero a mí me encantaría, yo estoy segura que algún medio de comunicación salvadoreño muy pronto tendrá que sacar el detalle de cuánto ganan los funcionarios públicos actuales. Sí. Porque sí, por testimonios, ¿no? Sabe que hay unos incrementos salariales, pues realmente escandalosos, mientras hay un discurso de ahorro, ¿no? Claro. Cuando yo quiero mencionar algo, los economistas advierten que el gasto público, a ver, las finanzas del Estado no se administran como se administran las finanzas de la casa, ¿verdad? Usted puede recetarse a ahorrar en su casa para cuidar sus finanzas, pero en el Estado el ahorro trae repercusiones. El Estado tiene que gastar para el bienestar social, para la política social, para la política pública, porque además el gasto del Estado también se refleja en un efecto multiplicador de la economía, donde se contratan pequeños empresarios para servicios, etcétera. Entonces, incluso los salarios públicos, ¿no? ¿Cuántas personas han sido despedidas y gente que tiene grandes responsabilidades en sus hogares, que no Sí. son de la élite, ¿no? Sí. Entonces, Georgina, nosotros estamos ya en hora de ir terminando esta nota. Le decimos a los oyentes que en febrero hay elecciones en El Salvador. Sí, O sea que son muy sí. pocos meses los que faltan. No sé, Bukele, vos decías con mucha razón, lo presentan como que es imbatible, que va a ganar sin problema. No sé cuántos competidores le salen a Bukele, ¿no? Bueno, ese es un problema serio porque yo creo que históricamente la unidad ha sido un problema, ¿no? Claro. Pero sí, ahorita se han inscrito, el FMLN inscribió su fórmula, ARENA también, y también hay una iniciativa que se llama SUMAR, que la lidera un partido joven. Era. Son tres fórmulas, ¿verdad? Cada una con sus particularidades. Claro. Habrá que ver si en una segunda vuelta se generan alianzas, ¿no? Pero de todas maneras, Ángeles, las encuestas sí le dan la victoria al Sí, presidente, sí. y aclarar que sería una victoria ilegal, Sí. inconstitucional, Y bueno, ya eso se perdió un precedente para el pueblo salvadoreño también. Nosotros te mandamos desde aquí un abrazo grande. Por supuesto que vamos a estar conversando pronto y cualquier cosa estamos acá, nos pegás el grito si hay alguna cosa que amerita. De acuerdo, Ángeles. Un gusto y gracias por abrir esta ventana a nuestro país. Chau, chau. Un abrazo, que estén bien. Igualmente, allí estaba Georgina Salinas desde El Salvador.